Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo todos los días martes. Hoy, martes 28 de septiembre, el último programa de este mes, un programa especial. Regresamos aquí a las calles, o más bien dicho, a los espacios de esta apática y convulsionada ciudad llamada Quito. Así que bueno, ahora estamos con otra entrevista fuera de las plataformas, fuera del Jitsi. Estamos ahora en un espacio bacano que se ha venido forjando aquí desde octubre del 2019, como estábamos conversando tras cámaras con los panas. Me refiero aquí al espacio de El Búnker. Así que estamos aquí con unos panas así, full bacanes. Ya los habíamos entrevistado hace unos 2 años a Rómulo, de Seres Tóxicos, ahí desde en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Si mal no recuerdo, creo que era por septiembre. Y bueno, estamos aquí con la gente del Búnker, así que bueno, este es el programa que les tenemos para esta tarde. Gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura, que nos transmite por los 940M de radio de amplitud modulada, y también a la gente de Radio La Conquista del Pan, que nos retransmite los días jueves a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 de la noche, hora de Argentina. Así que bueno, estamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Le doy el paso a Mateo. Y bien, bienvenidos, bienvenidas acá a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, como lo dijo David, esta vez aquí desde un espacio full bacán y que se ha venido gestando de una manera igual de bacán como lo vemos así estéticamente. Aquí estamos en El Búnker, en el mismo lugar donde lo han escuchado. Recomendamos igual a la gente que esté interesada en el espacio, en sus actividades, primero que escuche este programa, se quede hasta el final de esta emisión, y segundo que se contacte, que se ponga en conversación con este grupo de gente que con mucha convicción ha levantado este trabajo, este esfuerzo que desde acá visibilizamos como este espacio. Les recordamos que salimos a través de los 9:40 de amplitud modulada todos los días martes a las 16 horas. Por motivos de la pandemia no podemos estar allí en vivo y en directo interactuando, pero estamos acá en los pregrabados, y también salimos los días jueves en www.radiolaconquistadelpan.com.ar para toda la gente que se encuentra en el sur del continente. Gracias a todos y todas quienes hacen posible, y nada, con eso empezamos. Amigos, preséntense, empezamos acá por mi izquierda. ¿Cómo estás, pana? Preséntate acá, bienvenida a Frecuencia Subversa. Bueno, ¿qué tal, panas, con todos? Mi nombre es Isaac, firmo como zurdo al momento de hacer intervenciones en la calle, y para contarles un poquito acerca del Búnker, de cómo se ha venido desarrollando este proceso, cómo lo hemos tratado de poner en marcha. Este espacio lo tenemos ubicado más o menos desde 2019, como dijo el compa hace un rato, como Búnker, como colectivo Búnker, como tal, como nombre, estamos trabajando y en el espacio habilitado realmente hace aproximadamente unos 5 meses. Bueno, desde abril, exacto, sí, más meses. Entonces, este proceso surge como una necesidad de que existan espacios en la ciudad para generar discusiones a través del arte, a través de la gráfica, a través de todos estos medios de expresión que no son comunes, pero que son muy potentes y son realmente necesarios para que diferentes tipos de cultura se muevan en la ciudad, porque el Búnker no es un espacio que busca hacer actividades que están directamente relacionadas con lo mainstream, con lo que ya se ve, sino tratar de abrir espacios nuevos y discusiones nuevas en torno al arte, en torno a la gráfica, en torno al mismo habitar de la ciudad. porque el hecho que nosotros estemos aquí sentados y hayamos habilitado este espacio como un espacio cupo adentro de la ciudad, responde a que la ciudad no tiene espacios, no hay espacios para que gente realmente pueda desarrollar un proyecto cultural, artístico de este tipo. Entonces, el búnker realmente nace como un espacio desde esa necesidad, y a través de eso nosotros tratamos de proyectarnos hacia la ciudad con eso, con lo que hemos llegado haciendo, igual con seres tóxicos, como ya lo hemos manejado hace algunos años, lo que es la gráfica, lo que es las intervenciones directas en la ciudad y este tipo de cosas. No sé si quiere hablar Romulín. Bueno, yo soy Rómulo, yo firmo como Sans en la calle. Bueno, ahí como para un poquito aumentar lo que ya Isaac como dio de preámbulo de cómo comenzó un poco el búnker, yo puedo decir que también una de las intenciones del espacio es volverlo un espacio interdisciplinar, ¿no? Tratar de sacar también estas formas, ¿no? Como muy, muy institucionalizadas en torno a los saberes, a la educación, al conocimiento que se producen dentro de las aulas, y tratar de construir esos procesos fuera de las aulas y en espacios alternativos como este, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales objetivos, porque esto se vuelve como también una suerte de intercambio de conocimientos que nos enriquece a todos los sujetos que participamos de ellos, de estos procesos. Entonces, por eso nuestro apego también a construir procesos desde la comunidad, porque creemos que es la forma de democratizar el arte, pero también democratizar el conocimiento en torno a la producción artística, en torno a la producción gráfica, a la producción literaria, porque acá también ahora estamos armando una línea editorial del búnker que está tratando de apuntar a la publicación independiente y alternativa, ¿no? Como también como un medio alternativo de comunicación y de difusión. Entonces, para todo esto, creo que partimos, ¿no?, desde este precepto de la interdisciplinaridad. Bueno, hola con todos, yo me llamo Eduardo, en el bajo mundo como Supai. Yeah. Tomando un poco lo que dijo Sansa, creo que más que todo el espacio también es una suerte de hacer contrahegemonía, digamos. Si bien estamos igual, digamos, trabajando, pensando en torno a lo académico, la intención del espacio es más salirnos de lo académico, lo que deslegitima los saberes que se construyen por afuera de las aulas de las universidades. Y creo que eso es bastante importante también, ¿no? Porque así se construye y se intercambia conocimientos, como dijo el Romy, que es interdisciplinar, multidisciplinar. Y claro, también se trata de vincular el espacio a otros, digamos, con la comunidad mismo, con otros artistas, ¿no? Gente que quiere producir, que quiere de alguna u otra manera sacar sus cosas, pero que de pronto no tienen, digamos, sus talleres o las aulas mismas, mucha gente que estudia artes, ¿no? Artistas independientes, eso. Bacán, y bueno, como dato no menor, la gente que ha forjado, que ha originado este espacio es de la Universidad Central, es gente de las carreras de sociología y de política, son panas ahí, de años también. Y bueno, para esta pregunta, o sea, preguntarles, valga la redundancia, ¿cómo encontraron el espacio? Estamos aquí en el norte de la ciudad. ¿Cómo se apropiaron? Nos decía el compa ahí, Isaac, que esto es prácticamente una ocupación del espacio de esta ciudad que es muy, muy cerrada para este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, ya me contaban tras cámaras un poco, ¿no?, de cómo encontraron el lugar, en las condiciones en las que estaba, las cosas que hicieron, las mingas. No sé si nos quisieran compartir esto para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Bueno, la verdad es que encontramos este espacio y dimos con él por una suerte de casualidad, la verdad, por conectas que teníamos con el colectivo de Seres Tóxicos. Logramos ubicar el espacio y realmente solo ubicarlo, porque trabajarlo en el 2019 no se hizo realmente. Después de ubicar el espacio y tenerle como, ya se tuvo abandonado prácticamente hasta que será unos 6 meses que ya bajó la pandemia, empezamos a darle fuerza a este proyecto con un enfoque multidisciplinario. Como tú mencionaste, somos gente de la Central de Política y de Sociología, pero no somos únicamente los que estamos de aquí, el búnker, sino que hay un montón de gente atrás que nos debe estar viendo o escuchando, que han sido parte crucial en el proceso de habilitar este espacio. Gente de artes, gente relacionada con la arquitectura, que sin ellos no había sido posible este proceso realmente. O sea, y es como eso, o sea, llegamos al espacio por una suerte de casualidad, porque había de más gentes, de más organizaciones que ya lo tienen ubicado, pero estaba totalmente subutilizado. O sea, todo, de hecho, como nosotros lo tenemos ahora, todavía no está al 100% de la capacidad que podría dar el espacio. Entonces, como que también, dándonos cuenta de eso, habilitamos el espacio. O sea, y también ha habido momentos en los que los miembros del búnker, en distintos momentos, ha habido gente que ha estado más activa que otra en distintos tiempos. A ratos hay gente que colabora más, a ratos hay gente que colabora menos, como en todo espacio de estos. Entonces es como que, no sé, si el mismo hecho de que haya habido colectivos que subutilizaban este espacio y que nosotros hayamos llegado para darle vida, es como que al mismo tiempo un acto de denuncia, porque no es solo a veces la misma institucionalidad la que te cuarta el chance de habitar o hacer este tipo de cosas, sino muchas veces, y esto es un poco feo de decirlo, pero muchas veces los mismos espacios culturales, los mismos espacios, las mismas escenas que están atrás de un montón de cosas funcionan como carteles, y no, si no estás con la lógica de ellos, no te dan chance a eso. Entonces, un poco este espacio nace a partir de eso, también un poco desmarcándose de cómo funcionan otros espacios, ocupas otros espacios que igual llegan, rompen candados, habitan, pero se manejan con otras lógicas. Entonces aquí, tal vez creo que es un poco por el tiempo en que lo manejamos, por eso, pero tratamos de hacer un poco las cosas un poco más horizontales. Sí, y o sea, como dice el Isaac, sí es un poco desmarcarnos, ¿no? De la producción de los espacios ocupa como muy convencionales ya de acá de la ciudad. O sea, no tenemos nada en contra de eso porque cada quien tiene sus propias dinámicas, pero nosotros sí quisimos acá como darle algo súper, o sea, como un tinte súper objetivo, ¿no? Que tiene que ver con esto del producir bajo una línea bien marcada, que es esto de la interdisciplinaridad, desde estas divergencias, de estas disidencias. Totalmente nos posicionamos desde la izquierda porque tratamos de construir estos procesos contrahegemónicos, incluso en torno a la construcción mismo de los espacios, ¿no? Como algo ya dado. Entonces, yo creo que incluso es un reto para las próximas personas, o sea, los próximos espacios que se están pensando en abrirse, de eso, de ver cómo se delimita, se marca una línea, bajo la cual también tal vez haya ya sectores ya más focalizados que puedan trabajar de la mano con esos espacios, ¿no? En este caso nosotros trabajamos acá con la comunidad artística, pero también con la comunidad académica, al hacer esta suerte de conversatorios, de estos espacios de diálogo, estos talleres. Entonces es como construir estos procesos de una forma más orgánica, ¿no? Donde podamos contribuirnos a través de todos los sujetos que habitamos el espacio. Entonces, partiendo de eso, también como dice el Isaac, también viene de estas dinámicas propias de las organizaciones, crews, colectivos que ha habido. En este caso, nosotros como seres tóxicos comenzamos a conectar por la gráfica política dentro de un espacio reducido que era de la Universidad Central, para de ahí como ya pensarnos dentro de ese perímetro y pensarnos en la urbe, ¿no? Entonces, como dijo él, a partir de eso surgen necesidades de tener un espacio de producción, y no solo de producción material, ¿no? De lo que puedes producir en físico, sino también de producción de relaciones sociales, ¿no? De esto de crear tejidos, de conocernos entre distintos sectores, como los medios de comunicación, con los espacios culturales, con los espacios disidentes. Creo que es algo que a nosotros nos interesa y lo que nos ha hecho también como fortalecer ahorita nuestra imagen, se puede decir, porque lo que nosotros queremos es como generar esta red, ¿no? De colaborativa, para que también el espacio pueda servir como una plataforma en la que nos podamos beneficiar varios actores sociales, ¿no? Entonces, eso. Ya, igual creo que como ocupa, al menos creo que siempre es asumir el reto de tener atrás tuyo, siguiéndote, visajeándote, no sé, a las instituciones, ¿no? El municipio, a los chapas, a los vecinos, a full gente que le choque esta nota, pero igual creo que en Búnker, al menos los que hacemos del Búnker, somos un equipo bastante orgánico. Creo que eso también es, como dijo Sansa, nos fortalece, ¿no? Cada quien tiene sus procesos, tiene su línea, y eso también nos enmarca, digamos, dentro de una postura. Y eso igual nos ha hecho visibilizar, y al menos yo creo que eso también nos ha fortalecido, porque creo que todos tenemos en común cierto pensamiento, digamos, como dijo el Romy, de izquierda, sí. Y claro, yo creo que es un equipo que, como todos, estamos inmersos en distintas cosas, bastante orgánico, y eso también hace que nos acoplemos, que mucha gente siga, o sea, no sé, siga transformando su, no sé qué decir, o sea, su, ¿cómo se dice? Su entorno, como dijo igual, construyendo lazos con otra gente, construyendo vínculos, haciendo conectas, como hemos venido haciendo hasta el momento, con artistas de afuera, con todo tipo de gente. Sí, y algo más, como que también esta cuestión de enunciarnos desde lo contracultural, ¿no? Porque es como que todos estamos pensando acá en generar incluso alternativas, ¿no? Para subsistir a un sistema que te impone todo, ¿no? Alternativas en torno a estas redes de contribución que podemos generar entre distintos sectores que producen algunas cosas y terminar como generando una red económica, que como es una red de economía solidaria, ¿no? Y popular entre las personas que podemos habitar este lugar, las personas que se unen. Pero, o sea, como partir de esos ejemplos para decir que en esas formas que están ahí desplazadas en la cotidianidad, que tienen que ver con cómo produces, cómo trabajas, cómo te relacionas con los otros sujetos, también nos estamos pensando ahí en como una disidencia, ¿no? Entonces también desde ahí partimos de lo contracultural para también ver de esta línea de construir academia fuera de la academia, de construir cultura fuera de los espacios hegemónicamente producidos culturalmente, como el museo, la galería, pero sí me cachan, ¿no? La del mainstream, ¿no? Entonces, como romper con esas ideas para crear como nuestros propios espacios con las dinámicas que nosotros mismos queremos trazar en él, ¿no? Para que esto no funcione como una suerte de instrumentalización de los conocimientos, ¿no? Más bien que el conocimiento nos sirva como una herramienta y como una plataforma para solucionar también ciertos fenómenos que a veces entendemos en nuestro entorno. Entonces, por eso lo que le decía al Eduardo, es como una suerte también de entendernos como sujeto entorno y ver cómo lo cambiamos, ¿no? Porque al fin y al cabo es en esta vaina en la que vivimos, pero al fin y al cabo hay que ver cómo puedes sobrellevar, ¿no? Y para mí el crear estos procesos, más que sobrellevar, te da una alternativa viable de vida para que puedas ahí hacer tus cosas. Chéverísimo, amigos del Búnker, acá en Frecuencia Subversa Radio, en esta emisión especial desde el mismo lugar, desde donde estamos hablando de lo que estamos hablando. Chévere igual recalcar lo que nos han dicho nuestros amigos, la interdisciplinariedad como carácter esencial del espacio, también lo que nos ha dicho la dificultad de subsistir en medio de un panorama que persigue mucho este tipo de espacios, de iniciativas, y lo que nos comentó también nuestro compa, que es también tampoco salir también, o sea, salir de la romantización mucho de esos espacios que a veces se ven desde fuera y se piensa que es lo más chévere, lo más lindo, pero dentro hay esas lógicas que mismo se ha señalado acá, ¿no? Y apostar por realmente cuestionar eso, porque claro, hay a veces están tan empotrados en los espacios que incluso la crítica es imposible, ¿no? Y tal vez esto, poder plantearlo incluso sin llevar la mala a otros espacios, pero sí reconociendo eso, me parece súper bacán acá desde lo local, ¿no? Y un poco, ¿no? Para la gente que nos escucha desde fuera del territorio, ¿qué nomás han podido hacer? He escuchado que sabemos que en este momento, ahorita mismo se está desarrollando una exposición, Romper y Crear. Más o menos, ¿qué nos pueden decir? Y ustedes, algo de su parte también han hecho, ustedes como parte de la coordinación, de la gente que está aquí, ¿han expuesto algo? ¿Todavía están como en un proceso de dar espacio a otras personas? Claro, justamente en este momento, hasta el 30 de septiembre, se está realizando la Expo Residencia de Tito Torres, que bueno, ya después verán imágenes de un poco cómo se está desarrollando abajo. Esto también incluía una jornada de talleres y de actividades bastante larga, la cual estamos culminando en esta semana, en la cual incluimos talleres de serigrafía, talleres de mapping, de ilustrador y de una variedad de cosas. Entonces, esta es nuestra más reciente como actividad. Anteriormente hemos gestionado algunos talleres de con otras organizaciones, como desde el Movimiento Antifa hicimos un taller de stencils, hemos hecho unas ferias para de arte gráfica para mover el espacio contra nosotros. Y bueno, una de las cosas que exacto, para autogestionarnos, pero que más está como que en la palestra del búnker es querer hacer producción propia del búnker para la ciudad, generar carteles, serigrafías, todo ese tipo de cosas que respondan a lo que estamos exponiendo en el lugar, cuestiones contraculturales, de cierta manera a veces también gráfica política que tiene que ver con todo este contexto que estamos viviendo ahora. Entonces, eso, la actividad más reciente es la de Tito, y actividades queremos plantearnos a largo plazo, tener agenda llena cada mes, lograr tener varias actividades para que el espacio se visibilice y no quede olvidado. Sí, aparte de eso, igual nosotros sí trabajamos, ¿no? Como con gente, con exteriores. Obviamente acá como que hay un marco, ¿no? Un esquema para presentar propuestas y en base a eso también nosotros poder analizarlas. Aparte hay lo que dice Isaac, que es la producción ya como de la casa propia, donde están ahí todo ya el equipo de gente, de artistas, de ilustradores y gente que está trabajando aquí dentro del búnker. Pero igual nosotros también sí abrimos la invitación a que si quiere alguna persona venir y cachar el proceso, nosotros también acá estamos como en una suerte de abrir el chance a que la gente pueda unirse como que a participar de las actividades, para que vea un poco de la mano también cómo se dan las cosas aquí. Pueden venir, ver nuestras actividades, nosotros las publicamos todos por las redes y ir participando de ellas. Nosotros creamos agendas a veces de acuerdo a las propuestas que se nos presentan. Hemos tenido ya creo que la, como dijo Isaac, ahorita la de Romper y Crear, la anterior fue la de Loposé, que era la del Búnker Tecno, que fue con unos chicos que eran arquitectos, que también ahí se dedicaban a tocar tecno, pero hablaban desde la estética del abandono para como dar una significación dentro de la cultura de ellos, ¿no? Entonces, eso, como que si bien sí estamos abiertos, ahorita también estamos enfocados también a crear un poco los procesos al interior, a crear las residencias internas para las personas que están acá. Entonces, por eso también eso digo, hay la posibilidad de invitarles a gente, artistas, ilustradores que tal vez quieran venir como es a ver el camello por acá, que se acerquen y vayan viendo cómo son las actividades acá. Sí, creo que hasta el momento el reto que más grande que hemos asumido como búnker es la residencia justamente del Tito Torres, ¿no? Pero igual eso creo que ha sido bueno porque nos ayuda así a pulir cosas que ni siquiera lo pensamos de pronto, pero que están pasando, eso. Y en cuanto a los eventos, creo que igual tratamos de estar así como que mantenernos constantes, porque de eso se trata justamente esta ocupa, de los procesos internos también, generar justamente talleres internos entre nosotros para hacer honor, digamos, a lo multidisciplinar, para intercambiar conocimientos. Aquí hay compas que saben full cosas, cosas full bacanas, los compas de artes igual, todos hemos cachado full cosas y ya pues, ese también es el propósito, formarnos aquí a nosotros, ser autodidactas en algún sentido. Chévere, bacano, todo lo que nos han dicho. Estamos aquí en esta entretenida conversación con la gente del Búnker, Laboratorio Urbano. Ahora sí me acordé todo el nombre. Y bueno, estamos como que me parece, estamos ya en el final de esta primera parte. No sé si, amigos, antes de irnos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura, les gustaría ahí colocar un tema musical sin copyright. A ver. Los punks. Sí, algo. Una de Discharge, amigo. Yo sí tiene copyright.

Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en este martes de 28 de septiembre. Bueno, aquí transmitiendo como siempre, gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura que nos ha apoyado en todo este tiempo, especialmente desde que empezó la pandemia, ahí a siempre a colocar nuestro programa en su parrilla. Y bueno, bacano a la gente de Radio CCE y también a la gente de Radio La Conquista del Pan. Recuerden que también nos pueden estar viendo y escuchando por nuestra página de Facebook, ahí en nuestro live stream, como siempre, y también en simultáneo por YouTube, así que esos son todos los canales por los cuales se transmite nuestra señal de Frecuencia Subversa Radio. Y hoy estamos en un programa muy especial, hablando con la gente del Búnker, Laboratorio Urbano. Nos han contado realmente cosas interesantes de esta necesidad de salir de ese estereotipo, de la academia, del arte mismo, y colocarse ya desde una línea un poco más contracultural. Pero sin embargo, ahora quisiera preguntarles, como ustedes lo han recalcado en estos minutos, este termina siendo un espacio de ocupación. Díganos ahora cómo ha sido esta convivencia, ¿no? Tanto con los vecinos y también con las autoridades. ¿Han tenido dificultades en ese sentido? ¿Cómo se han gestionado desde eso, ¿no? Cuéntenos. La relación con la comunidad así que nos rodea aquí en el sector de la Y ha sido una relación ahí de contacto, no sé, progresivo, por decirlo así, ¿no? Porque, o sea, ha sido como suavito, suavito, y tanteando, como que viendo cuál vecino es el que nos bota los chapas para ir con el primerito a hablar. O sea, algo así como de localizar. Nosotros tratábamos de localizar a los actores principales de este espacio, de este sector, ¿no? A los actores sociales, que sería en este caso directiva barrial, la cual nos dijeron que no había. Fuimos a ver también ahí a los comerciantes, porque es como que hay aquí una distinción, ¿no? Una barrera medio imaginaria entre la gente como que muy común a nosotros, que es clase media, y a la gente del Quito Tenis, que es esta gente de plata de arriba. Entonces, claro, como que con la gente que hemos logrado tener más contactos, con la gente común, con la gente de los negocios comerciales de alrededor, porque sí, más que hábitats, ¿no? Porque son más negocios. Entonces ya por ahí nos saludamos con el vecino tapicero, el vecino del frente, pero ha sido, eso digo, una relación así como de contacto, así progresivo, en la que medio algo se ha dado y nos hemos acercado, porque también se han dado acá los eventos y hemos tratado de evitar conflicto con la autoridad, ¿no? Entonces, eso por ese lado con la vecindad, y de ahí con los policías, igual como que se socializó el proyecto y los procesos que se estaban llevando acá, porque también creo que sí era algo raro que también ellos vean un espacio que estuvo deshabitado por más de una década, ver lo que ahora es un espacio de tráfico humano, ¿no? Donde la gente está entrando y saliendo, y la gente está aquí como que activando algo. Entonces, como que se había un poco esa inquietud, esa incertidumbre, tanto de los policías como de los vecinos, que a nosotros mismos nos tocó acercar. Y parte de eso también fue el pintar la fachada, el arreglarnos nuestra fachada, para que también la gente visibilice que hay algo que ya está ahí como funcionando. Y de ahí, en cuanto a autoridades, ya sí, municipal, y esas cosas, eso ya aún está en veremos ahí. Eso son cosas que se están ahí tratando a sus debidos tiempos. Creo que es como algo, creo que eso sí es algo muy muy muy distintivo de las ocupas, que esto también se vuelve un proceso a veces a largo tiempo, ¿no? Porque no es algo que solo te lo sueltan en ese momento, ni que te dan un permiso para evitar los determinados daños, sino es algo que también tiene que ver con la legitimación de lo que sucede ahí, ¿no? Entonces nosotros creo que ahorita estamos tratando de eso, de legitimarnos a través de todo lo que hemos venido haciendo y todos los resultados que hemos tenido a través de eso. Claro, eso como la relación con los vecinos en general, no sé si serían tanto vecinos, porque en esta parte en la que estamos justo en plena lleno, es que es un barrio como tal, o sea, no es que sales vos de mañana, le saludas a la vecina, conversas con el vecino o algo, sino que es más bien cada quien está en su, en su fortaleza chiquita, ¿sí? Entonces, con las únicas personas que realmente de la vecindad como que tuvimos en principio problema era con un señor que vive acá al ladito, o sea que como que de la noche a la mañana vio que abajo del puente, que aparte antes de que arreglemos la fachada estaba fatal, o sea, parecía hueco, así mal plan. Entonces es como que los manes empezaron a ver que entraban y salían gente, y lo que primero se imaginaron ellos es: estos jóvenes ahí se están drogando, están haciendo ritos satánicos, no sé qué mierda están haciendo. Pero lo que primero identifica a la gente cuando uno hace este tipo de cosas es: están haciendo algo ilegal, están haciendo algo malo, están estos guambras satánicos, no sé qué pendejadas. Entonces es como que por ese hecho es como que no es que tuvimos un contacto directo, sino que más bien como que los vecinos nos veían de lejitos, así como que estos jóvenes que estarán haciendo ahí, que medio ir a verles, así. Entonces la primera vez que tuvimos como que un contacto, que vimos la necesidad de tener un contacto real, fue cuando hicimos el primer evento, así. Entonces el primer rato que hacemos de este evento, llegan los chapas, les explicamos todo, los manes nos dicen: ¿saben qué? Nosotros tenemos que venir porque nos están llamando, y ya saben, es la excusa de chapa, cumplimos órdenes, tenemos que venir, así. Entonces a partir de eso ponemos a socializar todo esto y eso, y ya te hablamos de una relación que ha sido, a partir de eso ha sido fresco, o sea, el trato con los vecinos, incluso con la misma policía, porque a partir de eso nos dejan de llamar a la policía, dejan de llamar a decir que hay jóvenes debajo del puente, no, que están haciendo. Ya nos dan permiso prácticamente, o sea, es como que estamos legitimándonos en el uso del espacio más que institucionalmente a través de las vías como que legales, realmente con los vecinos y con lo que hacemos, o sea, porque como mencionamos anteriormente, el mismo hecho de ser un espacio ocupa es un proyecto que no tenemos a ciencia cierta la verdad de cuándo vamos a poder, no sé, legalizar un poco más, o cuándo más vamos a tener más permisos y este tipo de cosas, sino que es el mismo acto de resistir ocupando y habitando el lugar. A veces con cada evento, con cada actividad que hacemos, implícitamente es un pequeñito acto de resistencia, porque no sabemos cuánto más no nos van a dejar en paz de aquí, principalmente los del municipio, porque los vecinos y los chapas realmente no molestan tanto, así. No hacemos nada tampoco. Es que no hacemos nada malo tampoco, o sea, el hecho de que nos vengan a molestar aquí es porque estamos habitando un espacio que no deberíamos habitar, porque se opone a la lógica de que para que tengas que habitar un espacio vos pagas y vos te comprometes y esas cosas, y estamos en la lógica de resistencia nosotros. Justo lo que dice Lizag es full importante, porque, claro, bajo esas lógicas de producción del espacio, desde esas lógicas capitalistas, ¿no? Este espacio es un espacio residual, o sea, que no está produciendo plata para nadie, ni para un sujeto privado, ni para el Estado. Entonces, claro, como que y desde ahí se piensa, ¿no? Claro, ¿yo qué pago? Porque esos manes que no pagan si tienen derecho a un espacio. Pero es porque, claro, o sea, nosotros estamos saliéndonos de toda esa lógica de consumir incluso el espacio, porque nosotros no consumimos el espacio esto como un local comercial, sino lo consumimos como un espacio de producción de relaciones sociales, donde vienes, te parchas, camellas, aprendes, enseñas, bueno, más que aprender y enseñar, yo digo un intercambio, ¿no? Porque esto incluso es una estructura media jerarquizada, ¿no? Del yo te enseño, tú me enseñas, más bien una cuestión de vamos y ahí cachamos juntos, porque esa es la cosa, como que aquí venir y no hegemonizar, y claro, y como que no coartar el pensamiento, ¿no? Más bien democratizarlo, romper con esa hegemonía del control del conocimiento, ¿no? Entonces, más bien, creo que a partir de esos retos, como dice el Isaac, nosotros estamos pensando que cada evento, cada actividad, cada día que venimos y nos sentamos aquí a hacer esto, incluso a hablar con un medio de comunicación alternativa, creemos que es construir procesos, construir relaciones, construir este tejido que nos fortalece a todos, ¿no? Bien, ¿no? Espectacular lo que nos han dicho. Creo que igual puede enlazarse mucho, especialmente este tema, ¿no? De la legitimidad, no con la autoridad de máxima, sino con el barrio, con la gente que medianamente, así sea como distanciados, como en el caso este del búnker, pero que habitan por aquí, ¿no? Y a veces se piensa como desde los lugares tradicionales que se debe para evitar la inseguridad o algo, se debe poner guardias, cámaras y tal, pero nunca se plantea realmente que los espacios que son súper abandonados sean habitados por gente, ¿no? para distinta situación, ¿no? Ahora también hay mucha gente que no tiene vivienda y en ese sentido también hay espacios inhabitados gigantescos en toda la ciudad de Quito, en el centro de Quito. Entonces, creo que ese es uno de los aportes súper especiales de este espacio, ¿no? O sea, demostrar que se puede hacer algo distinto y establecer esa relación. Y bueno, en el caso específico del búnker, supongo que también la gente de por aquí, sabiendo, siendo socializado el proyecto, sabiendo que no se hace nada malo aquí, sentirá más seguridad, ¿no? Al pasar de noche por aquí, bueno, hay unos jóvenes que al menos si pasa algo puedo llamar y decir algo, ¿no? Porque de otra manera no habría nadie aquí alrededor de cientos de metros a la redonda, y es un espacio que, bueno, acá la IE ha sido muy comentado por ser inseguro y tal, y bueno, pues entonces a la gente que escucha y que tal vez nos escucha por la amplitud modulada en el AM, cuestiónese, ¿no? Tal vez eso, ¿no? Tal vez sea mejor permitir que los jóvenes ocupen esos espacios antes que quede todo abandonado. Y bueno, ahí preguntarles, ya estamos avanzando un poco en la entrevista, se nos va el tiempo volando acá en Frecuencia Subversa Radio y nos tenemos que limitar a un espacio de tiempo determinado por la parrilla de programación. Sin embargo, antes de irnos al siguiente corte, preguntarles un poco más o menos dentro, ya como una visión personal a ustedes, ¿no? Vemos que ustedes también tienen como personalmente sus propios proyectos, firman, tienen su nota artística, más o menos ustedes piensan meterle voltaje al búnker, como juntando con sus proyectos personales, hacer el búnker que tenga como su propio proyecto, o cómo ven su participación individual dentro de este proceso colectivo. Bueno, como ya mencionamos antes, el búnker ahorita somos 11 gentes que manejamos así. Por el mismo hecho de tratar de gestionarnos como un espacio horizontal en cuanto a la toma de decisiones, tratamos de que si alguien tiene un proyecto y se puede desarrollar en el búnker, lo haga. Porque lo que más se busca con este espacio es que se hagan cosas, porque sería súper contradictorio, chistoso y hasta ridículo de nuestra parte que cuando algo se quiere hacer se diga no, esto no, esto no, esto no, o se cuarte todos los procesos creativos que quieren suceder dentro del búnker. Ahora, claro que tenemos un proceso, unos lineamientos para que el proyecto pueda llegar al búnker y pueda desarrollarse más o menos bien, o sea, porque no, tampoco podemos solo coger y tratar de hacer cosas de la loca, por el mismo hecho que tratamos de desestigmatizarnos de espacios que muchas veces por ese tipo de cosas caen en el caos y muchas veces en cosas que acaban siendo contraproducentes para el mismo espacio. Yo me arriesgaría a decir que el búnker es un espacio en el que se pueden desarrollar demás proyectos, siempre y cuando estén en armonía con la organicidad del equipo de trabajo, con las condiciones que tiene el espacio y... Claro, más que nada, siempre y cuando que sea un proyecto que no incurra en cuestiones de odio y en cuestiones de esto, o sea, pero para mí, personalmente, el búnker va a ser un espacio que permita desarrollar proyectos, tanto personales como colectivos, bajo un lineamiento de resistencia y de contracultura. Eso, básicamente, es lo que yo aspiraría del búnker. Sí, yo igual, tal cual lo que dice Zurdo, pienso que el espacio está abierto no solo para nuestras propuestas de la gente al interior, sino más bien a la gente en general, pero obviamente, como él dice, hay determinados esquemas bajo los cuales también nosotros tratamos de que el trabajo sea y lo más profesional, ¿no? Como que tratar de también ir a aprender de otros espacios en los que hemos articulado alguna de la gente que estamos acá para ver cómo acoplamos y también cómo adaptamos eso a los procesos propios de aquí del espacio. Es un poco y un desafío, porque por eso también es la lógica de laboratorio, ¿no? Porque es experimentar también con esto, ¿no? Y a veces esto del experimentar a veces está bien, no sé, como bien canonizado, así desde estos cánones, así bien de la ciencia, ¿no? De que tienes que hacerlo de determinada forma. O sea, acá experimentamos, sí, ya tenemos métodos, hay metodología para hacer lo que nos proponemos en determinado proceso, pero no deja de ser esto, como un experimento, como el hecho de aventarnos a algo desde un espacio donde nosotros lo estamos proponiendo, ¿no? Es distinto que una universidad te diga, haz esto, una investigación, haz una publicación, haz, que a decirlo, nosotros hagámoslo. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Cuál es la línea que va a marcar eso? Entonces, eso, yo creo que el espacio es algo que nos beneficia a todos, no solo a los que integramos el búnker, sino a la gente en general, que puede beneficiarse y también contribuir al espacio, ¿no? Para beneficiarnos en comunidad, porque no solo te beneficias como individuo, sino también en colectivo. El hecho de que tengas un espacio para venir a ver las exposiciones de tus panas o de la gente que ni siquiera conoces, pero eso, un espacio donde no tengas que pagar para grandes cantidades, para yo que sé, ir y solo observar la producción artística de un determinado sujeto, sino más bien acá ponerle a la gente más en contacto, ¿no?, con los procesos. Yo creo que ese también es el objetivo del búnker, ¿no? Abrir procesos a quienes somos parte del búnker y también a la gente que está fuera del búnker, que desea trabajar aquí. Creo que igual sí hemos pensado en hacer, digamos, construir, como dijo el Sanz hace rato, microresidencias para llevar procesos de cada uno, sean colectivos o sean individuales. Y al menos, bueno, yo igual creo que ese también sería mi objetivo, ¿no? Tal vez dominar un poco más de ciertas herramientas para poder construir algo chévere aquí con los panas, hacer algo y que todo el mundo vea, ¿no?, que lo que se está haciendo aquí. Eso. Así es, y bueno, como lo dijo Mateo, lamentablemente el tiempo en la radio especialmente es muy limitado, ¿no? Pero siempre creo que hay momentos como este para compartir sus experiencias con ustedes. La verdad que agradecidos por haber tenido este espacio y que nos hayan compartido esta interesante iniciativa que finalmente resulta novedosa en esta ciudad, ¿no? En una ciudad como esta, ¿no? Donde todo está totalmente determinado en una línea de consumo, básicamente, y más aún en este que es el sector de la IE, como lo dijeron aquí, es básicamente un sector ahí un poco, no sé si no industrial, pero sí comercial, exacto. Sí, también. Y bueno, que un espacio como este que venga desde una universidad pública resulta siempre muy importantísimo en esta apropiación y con estas iniciativas artísticas. Entonces, no sé, Mateo, ahí creo que estamos ya lamentablemente por finalizar el programa y bueno, nada, nos estamos despidiendo. De mi parte yo me despido. Chévere, gracias a ustedes amigos de nuevo, bacano, a la gente del búnker, esperamos tenerlos de nuevo y por qué no ya en las cabinas de la radio, Casa de la Cultura, ahí para que nos sigan compartiendo más novedades del espacio y bueno, eso de mi parte, así que chévere, gracias a la gente de Radio CCE y gracias a la gente de Radio La Conquista del Pan y por supuesto a la gente que nos está sintonizando, así que hay una despedida final cada uno y ahí Mateo también al final estará despidiendo. Ya, bueno, eso es todo, creo que bacán haber compartido este espacio con los compas de Frecuencia Subversa y también invitar a la gente que siga el proceso de búnker, ¿no? A la gente que quiera sumarse igual a producir, a pensar alguna cosa, están las puertas abiertas así para quien quiera, así. Para cualquier protesta. Yo ahí también invitar a la gente a que se sume a las actividades que tenemos de aquí agendadas hasta noviembre, que ya las iremos compartiendo con el paso del tiempo. Recuerden, este jueves 30 estaremos cerrando la expo de Tito Torres, cáiganse en el lugar, va a haber feria, estampado en vivo, feria de artes gráficas, fanzine gratis, cáiganse acá, siempre nadie se vea con las manos vacías. Entonces, invitarles a eso, a que nos sigan en las redes, estamos como Bunker-Lab, -urbano, y en Facebook estamos como Búnker Laboratorio Urbano. Síganos, denos su like y ahí sigan compartiendo nuestros eventos. Y ahí les estamos compartiendo a ustedes las agendas para que también les compartan ahí, sí, para que la gente se caiga, porque está súper chévere las actividades. Bueno, como ya han dicho todo, solo quisiera dar un agradecimiento a los medios de comunicación alternativo que hacen posible estos espacios que son realmente importantes, que aguanten los espacios de Ocupa, que aguanten los medios de comunicación alternativo, que aguante la educación pública y que sigan desarrollándose para hacer cosas más bacanas cada día. Y abajo lazo. Esa es, amigos. Nada, pues así finaliza esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Búnker. Realmente mucha admiración y respeto por su proceso, por sus construcciones individuales. Muy bacán para nosotros estar aquí y poder acompañar de esta manera, un poco poner nuestro granito de arena para que estos procesos sigan siendo sostenidos y que estén también recayendo sobre personas tan bacanas como lo son nuestros amigos. Qué chévere que surja esto y que nunca pare. Vamos para adelante. Eso acaba así esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Nos hablamos la próxima semana, como todas las semanas. ¡Chao!